Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola, bienvenidos, buenas noches. Acabo de llegar aquí a la emisora con mi Mini de Engasa, que le encanta. David García está loco con ese coche. Es un coche que, además, es el mismo color del cartel. Tú has venido con un Ford, pero de Ford Montal. Bueno, Ford Montal, tendremos que pedirle algo por haber dicho Ford Montal, porque... Bueno, pues nada, muy muy bienvenidos. Tengo una sorpresa que era ya previsible que tenía que hacerla, porque es una chorrada de sorpresa, obviamente. Le voy a dar la bienvenida, además de a todos los taxistas valencianos que van escuchándonos, que cada día nos escuchan más los taxistas, que... Tenemos mucho cariño, porque es la forma perfecta de viajar. Te puedes tomar tu gin tonic una noche como esta y claro, si te paran y el guardia te dice soplas fenomenal desde el asiento de atrás y no tienes ningún problema, ¿sabes? Le damos la bienvenida a la señorita Ata Gómez. ¿Cómo estás, señorita Ata Gómez? Estoy feliz. Como una perdiz, ¿no? Estar viva. ¿Sí? De haber nacido. Muy bien. Yo también estoy muy contento que hayas nacido, porque si no, ¿qué sería de mí? Como dice Serrat, ¿qué sería de mí lejos de casa? Y el señor Asunción, que hoy no le he saludado cuando he venido, como se merece, y ahora le voy a hacer un pequeño homenaje polifacético. Señor Asunción, líder del grupo Los Irresponsables, que la verdad es que si siguen así, cualquier día en un futuro ya más adelante, a lo mejor hay alguien que hace un programa que se llama Irresponsables.7, con toda la historia de los números unos y todo esto. Eso lo dirigiría también David García, porque le gusta mucho tu grupo. Por supuesto. Y David García, como siempre, al control y siempre poniendo orden, intentando que no nos pasemos en ninguna frenada y que nos caigamos, y velando por los intereses de esta santa casa, de la 97.7, la emisora mejor del mundo. Por internet, ya sabéis que la podéis escuchar hasta en Indonesia, donde está el hermano de Ata, y por la aplicación del móvil también, que hay una aplicación que he hecho yo. Bueno, no lo hizo David, no me acuerdo. Lo podéis escuchadlo, que está muy bien. Vamos a empezar con una canción que, esta era la sorpresa, que tenía que ponerla un día. La he puesto varias veces, pero un día con todos los honores del principio del programa, porque es, creo que, la canción de los Beatles que más me gusta. Que es ni más ni menos que Help. Y luego os diré cuál va a ser el fondo musical. Pero primero escuchamos Help. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. Well, when I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Self-assured. change my mind, I'll open up the door. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me, help me, help me. Estáis escuchando a la orquesta de Alfred Hause. Por si creíais que era nosotros que estamos aquí con el xilofón. Con el xilofón. Vamos a continuar con otro tema también de los chulos de los Beatles. Me gusta empezar el programa con lo auténtico Beatle, porque luego ya a lo largo del programa vamos dispersándonos un poquillo más. Pero claro, la gente que está en el coche o que está en el taxi y de repente empieza el programa, qué mejor manera de empezar el programa que con Help. Es una pasada, ¿eh? Bueno, pues nada, seguimos con We Can Work It Out. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. El otro día estuvimos, Asunción y yo, con el señor Contel, que está sigue buscando el manuscrito de John Lennon. Bueno, ¿os habéis dado cuenta que al principio hemos empezado con una canción de John y otra de Paul, que rápidamente David se ha dado cuenta? Yo lo había puesto a ver si vosotros lo pillabais, pero estabais en otras cosas. Estabais buscando también el manuscrito de John Lennon, ¿no? Bueno, pues el otro día me dijo el señor Contel, dice, oye, y la sintonía mía de esta de Mónica, estaba un poco celosillo, ¿sabes? Digo, estás buscando el manuscrito. Se va ahora a Vietnam, él. O sea, que el día que lo encuentre podemos hacer. Puede encontrarlo allí. Y yo tengo una sorpresa preparada para ti. Tengo un gran amigo, Julio Montalvo, el gran músico con el que estoy preparando una canción que va a ser la bomba en todo el mundo. Y le he encargado una sintonía. Como a ti te gustan mucho los cubanos y Cuba y todo eso, digo, hazle una sintonía que huela a Beatles para señorita Ata. Maravilloso. Será bienvenida. Y está en ello. El día que la estrenemos, él vendrá aquí y es un musicazo brutal. Le envío un saludo, porque sé que nos está escuchando. aunque él madruga mucho y a lo mejor pues bueno, se ha costado, no es tan tarde. Esperemos que no. Bueno, sabes que hoy es 13, ¿no? De noviembre, claro. Aparte es viernes. Ni te cases ni te embarques si fuera martes, pero siendo 13. Yo nací un viernes 13 y vine sin casar, sin embarcar, pero sí. llegué sana y salva. El 13 martes, sabes que es uno de mis números favoritos, lo sabías, ¿no? No. Pues ya lo sabes. Vale. Ahora ves si lo casas. Ahora vas a saber más cosas, porque el 13 de noviembre de 2000, luego de meses de especulaciones, Parlophone y Apple finalmente lanzan Beatles 1, una colección de 27 canciones en los simples número 1 de los Beatles. El lanzamiento en Estados Unidos tiene lugar al día siguiente, el martes 14 de noviembre. Oye, perdona que te corte. Sí, córtame. Menos mal que les pusieron Beatles 1, porque imagínate que le hubieran puesto Beatles 7. Hubiera sido empezarían los derechos de autor y sí, todo eso. Claro, hubiera habido un pequeño... Tranquilo. Vale. Bueno, la gente de la industria musical anuncia que esperan que el CD venda más de 45 millones de copias, venciendo a Thriller de Michael Jackson y convirtiéndose en el álbum más vendido de todos los tiempos. Ken Berry de EMI Record Music dice: los Beatles son la banda que más ha influido en la música popular y ninguna otra ha tenido el éxito en las gráficas de ventas que ellos tuvieron. Su música tuvo un impacto sin precedentes en las vidas y culturas de millones de personas alrededor del mundo. Sus canciones son tan vibrantes y contemporáneas hoy como cuando fueron grabadas. Este álbum es necesario para todos los amantes de la música y será promocionado por una campaña de marketing innovadora. Estamos orgullosos de que los Beatles hayan hecho su carrera entera con EMI y este álbum es un tributo a su genio, lo dice Chris Windle. Evidentemente este hombre estaba absolutamente, aparte de ser un ejecutivo de EMI, estaba absolutamente enamorado de los Beatles y así que vamos a dedicarle esta versión de Oh Darling, pero por Sarah Bareilles, la versión. Escuchámosla. Do you no harm? continuamos con la orquesta de Alfred Krause. ¿Te cuento? Cuenta, cuenta. 13 de noviembre de 1999. Que te cuente, limeña. En los estudios televisivos en Bray, cerca de Windsor, en Berkshire, Paul y su banda hacen una aparición en Red Alert, el nuevo show en vivo de la BBC 1, National Lottery. El show transmitido entre las 7:14 y las 8:04 p.m., conducido por la estrella y cantante escocesa Lulu, contiene performance en vivo de Brown Eyed Handsome Man, tocadas con Lulu, No Other Baby y Party también con Lulu. Antes del show, Lulu dijo: "Estoy encantada con que Paul haya aceptado aparecer en el show. Él es el más grande. Tengo su foto en la pared de mi dormitorio desde antes de conocerlo, pero jamás imaginé que vendría al show y tampoco se lo había pedido. Nunca lo hubiera hecho. Se hizo a través de los canales oficiales y me emocionó cuando vino y dijo: por supuesto que voy a ir al show. Lulu es una amiga. Yo no la veía desde hacía años". Sorprendentemente, David Gilmour, de Pink Floyd, no aparece en la banda de Paul. Algunos sugieren que esto fue porque Gilmour no aprueba la Lotería Nacional, definiéndola como un impuesto sobre los pobres. Un miembro de la banda Red, de Red Alert, del programa, lo reemplaza. Sugiero que veamos, que escuchemos un tema interpretado por Chuck Berry, llamado Brown Eyed Handsome Man. Sugerencia aceptada, lo vamos a escuchar. Of unemployment, he was sitting in the witness stand. The judge's wife called up the district attorney. She said, "Free that brown-eyed man. If you want your job, you better free that brown-eyed man." Flying across the desert in a TWA, I saw a woman walk across the sand. She'd been walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years, in fact, ever since the world began, there's been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed handsome man. It's a lot of trouble with a brown-eyed handsome man. She had the world in the palm of her hand. She lost both her arms in a wrestling match to meet a brown-eyed handsome man. She fought and won herself a brown-eyed handsome man. 2-3 the count, with nobody on, he hit a high fly into the stand. Round the third, he was headed for home. It was a brown-eyed handsome man that won the game. It was a brown-eyed handsome man. Obladí, oblada, ¿por qué has puesto la canción de Chuck Berry? Porque es el autor. Es que no lo he dicho. Claro, sí. Disculpen, aquí, queridos oyentes, es el autor. Suena muy eso bien. Eso es importante, escribir una canción. Y saber quién la ha hecho. A ver quién la ha hecho, muy bien. Esa historieta que viene ahora. Sí. Me gusta mucho. Me gusta. Te gusta, mucho. Sí, te gusta. Sí, todo, sí. Todo lo rebelde, que hacía los Beatles, te gusta. Me recuerda a mí porque se compró una isla y solo fue una, solo una vez. Yo tengo una casa también preciosa ahí y en el Maestrazgo. El gimnasio ha sido una vez también, ¿no? Sí, sí. Ya llevas unos cuantos meses apuntado. Solo ser un poco Lennon en eso. Pero eso también es porque el ingenio nos vuelve locos y el gimnasio, pues te apuntas, no vas. Tienes una casa muy bonita en un pueblo magnífico y no vas. Pero luego pasaremos a la historia. Bueno, 13 de noviembre de 1969. En el año 1966, John compró Doronis, una isla inhabitada en las afueras de la Costa de Mayo, en Irlanda, la cual visitó, como tú bien dices, solo una vez, durante un largo, además, viaje de ácido de un fin de semana, o sea que por lo menos lo dio todo en ese fin de semana y en esas condiciones. Posteriormente, pues se la ofreció de regalo a un grupo de hippies que estaban deseosos de establecerse como comunidad. Y fue pues ese día, el 13 de noviembre de 1969. ¿Y la canción de Miguel Mateos? La canción de Miguel Mateos es que pues tiene su gracia, porque es Lucy is in the Sky with Diamonds, pero el tío le ha cambiado la letra y ha hecho una versión muy peculiar y se llama... ¿Lucy in the Sky? No. Lucy en la tierra con amantes. Sí, ha dicho, bueno, voy a meter aquí mi pincelada propia. Le ha dado un puntito así más... Tiene gracia. Más heavy a Lucy. Sí, vamos a escucharla. A ver, Lucy, cómo... Venga, cómo la queda. A ver... con amantes, Lucy, brilla tu diamante, la calle está mojada, hay pasos en la madrugada, Lucy, ¿a dónde van? Alguien nos espía, Lucy, te quieren hablar, sin decirle nada, le arrancaste la mirada, Lucy, este hombre no da más. Es difícil encontrar y conservar a un amigo, lo dijo el rubio de Camel. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Si pudieras, Lucy, abrir la puerta y salieran tus amantes a jugar. Por un cuarto propio, Lucy, un tierno amor, blancos, negros, rubios, indios y clérigos, Lucy, todos, todos detrás. Una valija diplomática y el delicado asunto de la guerra y el dinero. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Si pudieras, Lucy, abrir la puerta y salieran tus amantes a Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes. Vale, ya vendré otro día. MiniWen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Me pregunto si realmente este chico de la cuña de Mini Engasa no se apuntó al gimnasio por esta canción que acabamos de escuchar de Miguel Mateos. La señorita Ata, en su afán de investigación y de descubrir nuevas cosas, pues nos ha traído esta canción de Miguel Mateos, Lucy y en el cielo con sus amantes. En la tierra y en el cielo y en el Espíritu Santo. Diamantes ni diamantes. Sí, porque realmente la letra él la cambió y la música la destruyó. Pero también es para que veáis, porque vamos a ver, toda la gente que oye la radio o que oye música, hay gente que le gustan las canciones malas también. O sea, que te quiero decir que yo, por ejemplo, coges un iPad o un aparatito de esto y de alguien y dices, a ver qué canciones yo he grabado, y van las canciones horrorosas. También existe la gente que, y yo, esta canción, pues aquí ha habido gente que le ha gustado más y ha habido gente que le ha gustado menos. Pero yo tengo una teoría, Ramiro. Yo creo que Miguel Mateo debe ser uno de los hippies estos que le regaló la isla. Sí. Y en un ataque de ácido y éxtasis, nunca mejor dicho, Sí. Dijo, voy a hacer un homenaje. Y Sí. Pensaba el hombre que ceñía la música a la letra y se le fue de las manos. Pero debió pensar que John Lennon... se fue con los acordes. No viviría mucho. De voz iba bien, porque el chico va afinado. Sí. Pero John Lennon nunca la escuchará esta versión. A lo mejor él ya pensó, esto no lo escuchará nunca. Bueno, pues que sepáis que aquí no se ponen solo canciones buenas. A veces, cuando uno investiga, a veces le explotan cosas en la mano. Porque, bueno, no me ha explotado nada. Vamos, defiendo a Miguel Mateos. He cogido a Miguel Mateos. Defiende. Miguel Mateos, pero... No lo arregles, Ramiro, no, tranquilo. No, creo que es su primo hermano o algo. No, pero para que Miguel se vea Mateos que... Miguel Mateos canta muy bien. Para que se vea que es un programa... Y lo que ha hecho ha sido, pues... Pues eso, lo que habéis oído. Lo que ha cada uno que saque sus propias conclusiones. Sí, sí. No, y sus gustos, por supuesto. Sí, pero es que a ver si nos tiran piedras o algo. Bueno, es igual. A mí me ha gustado, la verdad. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ya llega el momento mágico y es una pena que no tengamos aquí a Miguel Mateos para decirle, mira Miguel, no lo haces mal del todo. La próxima vez buscaré otra canción de Miguel Mateos. Sí, la verdad es que lo podríamos tener como un poco sin entre sí y Pitingo tenemos ya. Pero creo que está en Argentina. Me dice David, me hace señas y dice que él ya no, ya no vendrá. Está en Argentina. Bueno, pues como si estuviera aquí Miguel Mateos, tendría el placer de ver esta actuación de en el teatrillo de la 97.7 con sus cortinajes verdes y con los lazos morados que ha bordado la propia Ata. Con mi bastidor. Con tu bastidor. Pues ahí estaría también con nosotros Miguel Mateos, escuchando la canción que va a recitar ahora José Asunción. Con todos ustedes, José Asunción. Muchas gracias. Pues en honor a Miguel Mateo, la noche de un duro día. Esa noche de un duro día y he estado trabajando como un perro. Debería estar durmiendo como un tronco. Pero cuando llego a casa junto a ti, comprendo que las cosas que me haces harán que me sienta bien. Sabes que trabajo todo el día para que tengas dinero para comprarte cosas. Y vale la pena solo por oírte decir que vas a dármelo todo. Así que, ¿por qué diablos iba yo a quejarme si cuando estamos solos sabes que me siento bien? Cuando estoy en casa, todo me parece bien. Esa noche de un duro día y he estado trabajando como un perro. Debería estar durmiendo como un tronco, pero es que cuando llego a casa junto a ti, comprendo que las cosas que me haces harán que me sienta realmente bien. Así que, ¿por qué diablos iba yo a quejarme si cuando estamos solos sabes que me siento bien? Cuando estoy en casa y siento que me abrazas fuerte, todo me parece bien. continuamos con las historietas. 13 de noviembre de 1963, actuación en Westward TV Studios en Plymouth. Los Beatles fueron entrevistados por Stuart Hutchinson para Move Over That, un programa local para adolescentes. Así que muchos fans bloquearon las calles, por lo que para despistarlos tuvieron que utilizar ingeniosas rutas utilizando túneles de conexión para poder llegar a los estudios. Por eso, ¿qué temita mejor que Twist? Twist and Shout. Sí. Twist and Shout, después de la historia que nos contaron cómo se grabó, recomiendo siempre que la gente cuando escuche la versión de John Lennon, que sepa que era un día que habían estado grabando duramente el día entero, y cuando llegó el momento de la última canción, que era esta, le dijeron: John, sácala a la primera porque no te queda voz para repetirlo. Y la verdad es que se le nota a uno que ha estado afónico cuando ha cantado así en un baile de esos que creo que está cantando dos horas. Está sensacional, pero vamos a hacer sufrir un poco a la gente y no la vamos a ir por John Lennon. ¿La vamos a ir por quién? Isley Brothers. Muy bien. Chulo, ¿eh? La versión esta de la orquesta de Alfred Krause. No se acaba. Para bailar cogidos, ¿eh? con una falda vaporosa y ir dando vueltas como en un vals. Cogidos, pero con cierto movimiento. Con gracia. Un poco espegado. Ya estás pensando en eso. Estaba pensando en Sergio Dalma. Cogidos y bailando, dando vueltas. Bailar pegados. Oye, ¿qué te iba a decir? Que no se acaba, ¿eh? Mira que independientemente de las canciones que ponemos y todo, las versiones y todo, fondos musicales de David García, siempre sin orquestas, el otro día fabuloso. Guitarrista, que tenemos que recuperar al guitarrista aquel, en Manuel, ¿te acuerdas? Que hacíamos la aclaración de que decía, es un guitarrista solo, no son dos, porque tocaba, eso vamos a buscarlo para el próximo programa. Bueno, continúa. Noviembre de 2000, en la corte de Oxford Crown, comienza el juicio. Esta historia es fuerte, ¿eh? Sí. Fuerte es, mi querido George, pobrecito mío. Susto él y su mujer se llevaron. Me voy a esconder detrás de las cortinas del escenario de José Asunción. George, yo no sé, se enfrentaba con cada cosa este hombre. Bueno, comienza el juicio contra Michael Abram, de 34 años, quien es acusado por intento de asesinato de George y Olivia Harrison en las primeras horas del 30 de diciembre del año anterior. En un anuncio leído en la corte, el ex Beatle recuerda con horror el ataque en su mansión de Friar Park. No tengo dudas de que esta persona intentó matarnos a mí y a mi esposa. Realmente pensé que estaba muriendo. Grité Hare Krishna en un vano intento de distraer al atacante. El jurado escuchó que en la noche del ataque George había ido a visitar a su hermano y regresó a Friar Park poco antes de la medianoche. Olivia y su suegra también estaban en la casa. George y su hijo de 22 años, Danny, estaban en una habitación de esta propiedad de 30 acres. Cerca de las 3:30, Abraham entró en la mansión de George arrancando una estatua de Jorge y el dragón y arrojándola a través de una ventana de la casa. Olivia Harrison se despertó primero pensando que era un candelabro que había caído al piso escaleras abajo, antes de darse cuenta de que había un intruso en la casa. Olivia, durante su aparición en la corte, recuerda la noche de lo sucedido. Temí que mi esposo y yo fuéramos a morir. Después de una lucha encarnizada cuerpo a cuerpo entre George y su esposa contra el agresor, que les atacaba con un cuchillo y diferentes objetos, consiguieron reducirlo a duras penas hasta que pudo llegar la policía. En el momento del incidente, Abraham estaba sufriendo una perturbación mental. Él creía que los Beatles eran brujos que volaban en escobas y estaba convencido de que George Harrison le había poseído y había sido enviado en una misión, y él mismo, el atacante, había sido enviado en una misión de Dios para matarlo. Veía a George como un hechicero y como un demonio. Si le hubieran hecho la prueba del alcohol o de otro tipo de cosas, a lo mejor... Imagino que iría hasta arriba. No, pero bueno, lo tenía ya pensado durante tiempo y bueno, no he contado todo, pero si leéis todo el relato, es espeluznante porque iban escaleras abajo, escaleras arriba, aquel persiguiéndoles, le tiraba un jarrón luego con un cuchillo, aquel escondiéndose, luego dándole golpetazos contra el suelo, parecía que se había... había perdido el conocimiento, luego se levantaba como los zombies y volvía a atacarles y aquellos corriendo. Madre mía. O sea, fue espeluznante. Y por eso has elegido la canción de Jimmy Carrey para... Sí, porque Jim Carrey, ya sabéis cómo es tan histriónico y hace este tipo de películas que hace, pero si os metéis en el vídeo, que luego colgaremos en el Facebook de los Beatles... Ibas a decir de mis queridos animales. Sí, está Jim Carrey cantando... Bueno, que sepáis que mañana Ata presenta su programa Mis Queridos Animales, también con la colaboración de... Bueno, no nos desviemos del tema. Pensamiento arborescente. Bueno, canta I Am the Walrus y la verdad, el tío lo da todo, ¿eh? El Jim Carrey, esto lo hace muy bien. Ese me gusta el trocito ese. Vamos a escuchar I Am the Walrus. Yo soy la morsa, por Jim Carrey. I'm crying. Con la sintonía de Cover Beatles damos paso a este espacio que prácticamente es el más esperado de la noche con José Asunción, Cover Beatles. Muchas gracias, Ramiro. Pues hoy quiero empezar con un tema que, digamos, reafirma lo que se ha dicho siempre, que los grupos de heavy metal son los que mejor hacen las baladas y los que tienen más sensibilidad a la hora de tocar. Y lo de hoy es un ejemplo claro porque vamos a escuchar, para empezar, a Lemmy Kilmister, que también el nombrecito se las trae, que es líder y fundador de la banda Motorhead, interpretando el tema ni más ni menos que Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Oh, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. I won't cry, I won't cry. continuamos con un veterano, Ted Nugent, que es guitarrista y cantante de hard rock de Estados Unidos y fue el líder del grupo Amboy Dukes, y nos interpreta su versión I Want to Tell You. Y nos vamos a despedir esta noche con mucha energía de la mano del grupo Brunning World, un grupo de heavy y speed metal de Alemania. Y de paso, mandamos un saludo a todos los valientes que este fin de semana se enfrentarán al maratón en Valencia. Escuchamos Revolution. También a todos los menos valientes que este fin de semana no correrán el maratón, les mando un saludo afectuoso. No correremos el maratón. Los menos valientes no quiere decir que seamos cobardes. Adiós, señorita Ata. Ha sido un placer estar aquí. Además, esta música es muy de despedida. Me voy al pub classic ahora mismo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Sabes. Con mi mini de Engasa. José Asunción, rapsoda, cantante... líder de Los Irresponsables, qué sé yo cuántas cosas más. Director general del Facebook de Beatles.7, que os recomiendo que no lo perdáis. Muchas gracias. Ramiro, yo voy a proponer un reto. El año que viene, sobre la mesa, ¿nos comprometemos a correr el maratón? ¿El año que viene? A ver, por partes, yo no. David, tampoco. Pero bueno, ¿esto qué es? David, el año que viene seguirá teniendo esos fondos musicales que tanto nos gustan. Bueno, pero de momento de aquí, de todos los que estamos, estás tú y la señorita Ata, que a lo mejor sí que lo corre. Sí. Despertará gran expectación verla correr con esa melena al viento que ella lleva. Sabéis también que este domingo, antes de Sport 97, hay sesión de Beatles a partir de las 10:30. Podéis escuchar más Beatles. Los Beatles nunca está de más escucharlos. Bueno, pues nada, buen fin de semana, ¿eh? Y nos despedimos con esta canción, Ana. Me pregunto yo, ¿quién no ha tenido una Ana en su vida? Para la mía, Ana. Buen fin de semana y un beso muy grande para todos. Os esperamos el viernes que viene. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go away.